Estamos con Matías Rey, jugador del Polo de Barcelona, jugador del Junior de Argentina, campeón mundial. Mati, la opinión sobre el partido. Bueno, yo creo que fue un partido bastante trabado al principio, pero creo que al marcar el primer gol nosotros y imponer nuestro juego, se nos abrió bastante el partido. Se vio un Polo muy superior. ¿Es normal o el Atlético jugó muy mal? Superior, yo creo que estamos empezando, encontramos bien el equipo y ahora estamos empezando a jugar bastante bien como equipo en sistema de juego. Y bueno, diferencia un poco se había, pero por suerte se marcó diferencia con los goles. En la primera ronda jugaste de centro atacante. En la segunda de líbero. ¿Dónde te sentís mejor? No, supuestamente no. Eso hay que borrarlo. Claramente de defensor, que es donde juego. ¿Cuánto estás en un porcentaje en tu rendimiento? Bueno, ahora estoy bastante bien. Podría estar mejor, porque siempre se puede estar mejor, pero estoy muy bien. No te voy a decir porcentaje porque no lo sé bien, pero estoy bastante bien. Hoy jugaste contra tu hermano, Lucas Rey. ¿Hay alguna consideración especial o es un adversario más? No, adentro de la cancha es un adversario más. Después, cuando salís, bueno, charlas del partido, no sé, ahora que ganamos lo podés bardear un poquito, pero dentro de la cancha es un contrincante más. ¿Llegás al Mundial? No lo sé, con un poco de esfuerzo y sacrificio personal y decisión del técnico también, pero esperemos. Mati, te vi muy bien hoy y yo creo que sí. Gracias. De nada. No, no.